Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a iniciar el estudio del cuerpo mental, el cuerpo astral, con lo que hemos dicho suficiente para lo que es un pequeño curso como es de introducción a la teosofía. Podríamos hablar mucho y largo y tendido sobre el cuerpo astral, con sus entidades y todo el componente de todas sus enseñanzas. Hay mucho a decir sobre ello, pero con lo que hemos dicho es suficiente como para uno ya empezar a trabajar en su casa y poder entender lo que se da en esa literatura en cuanto a emociones, sentimientos. Podríamos hablar también de entidades que existen, pero de todas maneras en este estudio introductorio, si tuviéramos las facultades despiertas y poder contemplar ese mundo astralmente, entonces sí que valdría la pena de hablar de ellas para poder diferenciar lo que es justo y lo que no lo es. Pero por el instante que aún no se ha despertado estas facultades en vosotros ni en mí, entonces con lo que tenemos es suficiente. Y vamos a hablar, o vamos a intentar hacer un pequeño estudio de lo que es las funciones del cuerpo mental, y más adelante pues intentaremos hablar también sobre lo que es la purificación y el control del cuerpo mental, que en definitiva es lo que nos interesa como estudiantes. Después, si queremos saber más sobre el particular, hemos de empezar a trabajar en nuestras propias casas, trabajar seriamente y poder obtener resultados ya más profundos sobre el contenido de esta enseñanza. Eso es fundamental. Entonces, tenemos que decir que la mente humana, que es un instrumento maravilloso, incluso los grandes eruditos te dicen que es un instrumento casi infalible, pero tiene sus fallos, por lo tanto no es infalible. Si tuviéramos la posibilidad de perfeccionarlo completamente, se transforma en un instrumento realmente extraordinario para el propio ser divino o ego, porque entonces lo que hace es cooperar directamente con el ser que se encuentra en cada uno de vosotros y en mí mismo. Entonces la mente humana no solo es el más maravilloso o lo más maravilloso de la creación, sino también el mayor problema del hombre. Porque claro, si no ha sido bien adiestrada esta mente, si no ha sido bien conocida en su totalidad, entonces la mente toma pretensiones de mando sobre el ser. Y eso es algo que no podemos permitir. Es un instrumento a nuestra disposición y no estamos nosotros a disposición de la mente. Por lo tanto, este problema está intentando, o el individuo, está, cada uno de nosotros está intentando andar, caminar por el sendero que conduce a lo que llamamos a la iluminación. Entonces la mente tiene que estar lo suficientemente preparada para poder andar ese camino, porque en ese camino hay muchos escollos, muchos obstáculos en los que nosotros vamos a ir tropezando, y estos obstáculos son nuestros propios defectos, nuestras propias creencias, el dejarnos ir mediante el estímulo del pensamiento y de las emociones. La mente también se nos dice que es el centro de egoísmo que nos hace sentir que somos individuos con intereses y en conflicto con los intereses de otros individuos. La mente esto siempre te lo presenta de esta manera. La mente es lo que decimos la creadora de la ilusión, que produce en nuestra conciencia una visión distorsionada de la realidad. O sea, produce una visión distorsionada de la realidad. Por eso Madame Blavatsky le llama que es la destructora de la realidad, es la destructora de lo real, porque es que realmente no te da una visión clara y concluyente de lo que es la realidad. Por lo tanto, es la destructora de lo real. El que quiera conocer la realidad, nosotros, por ejemplo, que queremos conocer la realidad, queremos entrar en contacto directo con lo que es real, no con lo que es ficticio ni perecedero, sino con aquello que es real, auténtico y eterno, tenemos que controlar primero la mente. Para poder entrar en contacto directo con lo eterno, tenemos que controlar primero la mente y después trascender esa mente. Primero controlar la mente y más adelante, si es posible, trascender la mente. Porque la mente hace parte de nuestra personalidad. Y nuestra personalidad, como sabéis, es perecedera. Si es perecedera, no estamos en lo eterno. Si estamos ubicados en nuestra personalidad, tenemos que intentar que nuestra conciencia actúe dentro de lo que es intemporal, no lo que es temporal, porque nuestra personalidad está sujeta en lo temporal. Hemos de intentar trascender lo temporal y entonces, viviendo en un cuerpo temporal, estaremos en lo eterno, porque la conciencia habrá trascendido la mente. Eso es algo evidentemente difícil de lograr, pero no es imposible, y que prácticamente la totalidad de la humanidad tendrá que haberlo realizado al final de nuestro Manvantara. Una de las mayores contribuciones realizadas por el ocultismo en el campo de lo que es psicología ha sido la de esclarecer todos los fenómenos mentales, investigándolos hasta sus respectivos orígenes y capacitándonos para que los comprendamos nosotros mismos. La mente, hemos de intentar comprender la mente humana como nunca antes hemos logrado comprenderla. Hemos de ir ya comprendiendo aspectos y facetas de la mente humana que hoy por hoy aún no conocemos. Y para ello hemos de ir trascendiendo subplano tras subplano, porque en cada subplano hay aspectos en los que la conciencia está arraigada, cogida, prisionera. Y entonces no experimenta lo que está por encima de esos subplanos. Como por ejemplo, veis aquí, he hecho este dibujo siguiendo un poco el esquema de la charla, en la que hemos dibujado lo que es el cuerpo mental. Ese ovoide que veis aquí figura lo que es nuestro cuerpo mental total, y que ese cuerpo mental tiene 7 subdivisiones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 subdivisiones que la conciencia tiene que ir superando uno tras otro. Si la conciencia de un individuo se halla en el primer subplano mental, sus pensamientos son instintivos. Si está en el segundo, además de los instintivos, hay pensamientos groseros y egoístas. Si está en el tercero, ya empieza a tener pensamientos para el bien común. Y si está ya en el cuarto, ya es un intelecto ya refinado. Le gusta la música, le gusta la poesía, es un investigador de las ciencias, de la filosofía, del arte. ¿Veis? Es un aspecto refinado. En ese aspecto refinado todavía hay connotaciones de este y de este. Solamente cuando existe ya la inquietud por la realidad de aquello que somos, por comprender y conocer la realidad del ser más allá de lo personal, porque hasta aquí llega la personalidad. Hay todo esto como mental, por debajo hay todo el cuerpo astral y por debajo hay todo nuestro cuerpo físico. Ahora estamos en el aspecto más elevado de nuestra personalidad. Ahora estamos en el aspecto más elevado de nuestra personalidad. Estamos estudiando el cuerpo mental, que hace parte de la personalidad, cuerpo mental inferior. Pero no hemos de olvidar que tenemos un cuerpo astral y tenemos un cuerpo físico, que lo hemos estudiado ya anteriormente. Entonces, en este cuaternario mental tenemos pensamientos concretos, rúpicos, que se llaman conforma. Pensamientos conforma. Cada pensamiento que nosotros lanzamos al espacio es una criatura viviente. Esto es un poco difícil de coger, ¿verdad? Cada pensamiento que lanzamos al espacio es una criatura viviente, hija de nosotros mismos. Y no penséis que cuando habéis lanzado un pensamiento al espacio, ya se ha diluido. Cuesta mucho diluirse un pensamiento. Un pensamiento tiene mucho poder. Y si es un pensamiento continuado, es una bola de nieve que se va engrandeciendo cada vez más. Cuando la bola de nieve rueda, se hace cada vez más grande, ¿verdad? Pues ese pensamiento, esa bola de nieve, va rodando con el fin de irse alimentando de otras personas que piensan más o menos como pensamos nosotros. Con lo cual, van a dar vida a ese hijo mental que hemos lanzado al espacio, que es hijo nuestro, porque le hemos dado vida. Y entonces se alimenta por otras mentes y crece como crecemos nosotros. Va creciendo porque se va alimentando de otras mentes que piensan más o menos igual que nosotros. Y en un momento dado, como un pensamiento es cíclico, también tiene una función ovoide. Surge de este punto, se va alimentando en el camino, se va engrandeciendo y va volviendo, y finalmente vuelve a descargarse en el lugar de donde surgió. O sea que tenemos que tener prioridad por pensamientos justos y elevados, altruistas, inegoístas, porque si no, los que son egoístas, concretos o groseros, van creciendo en el camino y llegarán un momento u otro a descargarse sobre de nosotros mismos, y pasaremos un mal rato, una situación desagradable de familia, un revés de fortuna, un sinfín de cosas que van a perjudicarnos, y nosotros vamos a echar la culpa a terceras personas. Y si fuéramos clarividentes y siguiéramos el proceso del pensamiento, nos daríamos cuenta que hemos sido el origen de esta desgracia que nos ha caído encima porque nosotros le dimos la vida. Si es el contrario, en vez de un pensamiento grosero, egoísta, es un pensamiento altruista, inegoísta, con connotaciones de ayuda y de servicio hacia la humanidad y hacia la totalidad, entonces eso también va creciendo a través de otras mentes que están pensando como hemos pensado nosotros, y también se va engrandeciendo la bola de nieve, se va engrandeciendo y finalmente se va a descargar en la misma persona que le ha dado vida. Y entonces este individuo se despierta un día y bueno, qué bien me siento, qué a gusto estoy, o le viene pues algo que le trae felicidad, encuentra pues un amigo, encuentra un familiar, o encuentra pues algo que le da felicidad y está contentísimo porque las cosas le van bien. Él mismo es el origen de todo esto. Todo lo que surge de uno vuelve a uno. O sea que es una manera de vigilar nuestros pensamientos. Todo lo que surge de vosotros vuelve a vosotros. Todo lo que sembráis mentalmente, emocionalmente y físicamente crece. Y eso que crece va a dar su fruto. Si el fruto es desagradable, os lo tendréis que comer en forma de karma. A eso se llama el karma del pasado, que os tenéis que comer en el presente porque ha crecido durante ese tiempo. Ha hecho su ciclo de vida y tiene que descargarse nuevamente. Y si es constructiva la posición, el pensamiento, pues también vamos a comernos pues la felicidad que hemos sembrado en los demás. La vamos a obtener. El órgano del pensamiento operando en el plano mental se compone de dos vehículos separados. En definitiva, para terminar pronto, diríamos el mental inferior, que es este, el mental inferior y el mental superior. Mental superior o también llamado cuerpo causal, que hablaremos más adelante del cuerpo causal. Ahora solamente hablamos del cuerpo mental, pero que hemos decir del cuerpo mental inferior, pero hemos decir que el cuerpo mental es la totalidad de estos siete subplanos que dividen desde lo más sutil a lo más grosero los pensamientos de cada uno de nosotros. El cuerpo mental inferior, compuesto de materia perteneciente a los cuatro subplanos inferiores, sirve para el órgano de pensamientos concretos. Aquí lo tenemos. Sirve para los pensamientos concretos y rúpicos. También sirve en estos dos subplanos egoístas y pensamientos, y con alguna connotación de los otros, porque también sienten estos, porque hay gente que es muy refinada, pero que también tiene aspectos egoístas y groseros aún en su carácter, tienen una estrecha relación con las emociones. Estas emociones pueden ser agradables o pueden ser desagradables, depende de cada individuo, de cómo él viva su vida. Pueden ser emociones agradables, elevadas, con sentimientos preciosos, bonitos y hermosos, o pueden ser emociones rastreras, desagradables y de baja naturaleza. Pueden ser esto. Y cuando uno está acogido a estas emociones, hay un ligazón entre la mente inferior, la mente inferior, y las emociones. Esto es como una asociación, le llamo una asociación entretejida, que es muy difícil de separar. Este le hace sentir a la mente la necesidad de experimentar estas emociones bajas, rastreras, sexuales, como le queráis llamar, egoístas, cosas que le hacen falta experimentar. Y o bien es el revés, la mente recuerda a las emociones que es el momento de vivirlas. ¿A través de qué? De un cuerpo físico. A eso se le llama, a esta asociación entre mente y cuerpo emocional, se le llama el kama manas. Kama quiere decir deseos. Deseos los hay de distinta naturaleza, desde los más elevados, deseos más elevados, a los más densos y groseros. Es decir, un abanico muy amplio de deseos y de pasiones. Y manas quiere decir mente, por lo tanto se le llama kama manas. Nosotros vivimos continuamente en la vida actual aspecto kama manásicos, en los que evidentemente nuestro cuerpo emocional le recuerda a la mente que es el momento de hacer ciertas cosas. O bien el cuerpo emocional le recuerda a la mente, o bien la mente le recuerda al cuerpo emocional. O sea que eso está estrechamente ligado. ¿De qué se trata? Se trata de separar. De separar la mente de nuestro cuerpo emocional. Separarlo quiere decir de que no exista esta comunicación que ahora existe, porque se tocan y están muy bien cogidos, muy bien casados, muy bien maridados, muy bien cogidillos. Entonces se trata de separarlos. Lo más difícil del estudiante es separarlos, porque una vez están separados, la mente es la que tiene que mandar al cuerpo emocional. Está separada del cuerpo emocional y la mente tiene que mandar al cuerpo emocional, porque la mente ha tenido la fortaleza de irse separando, porque ha escuchado la voz de la razón, de la razón de el yo, de la mente superior. Ha ido escuchando la razón de la mente superior, que es razón pura. Y entonces el individuo va comprendiendo que no es lógico que actúe de ciertas maneras que considera que son vejatorias para sí mismo, pero que están tan encarnadas en el carácter, pero que su ética y su visión hacia la perfección, pues se da cuenta que eso debe de ser cambiado. Y poco a poco va separando una cosa de la otra, y a medida que la va separando, el cuerpo emocional se va debilitando, hasta que finalmente el poder del yo logra que la mente se separe completamente de su cuerpo emocional. Y a partir de ahí, entonces la mente se convierte en un elemento muy precioso para el yo real, porque va a trabajar ya en beneficio del yo. Hay un yo concreto y personal todavía vigente en esta personalidad, pero este yo personal se ha separado de las emociones fuertes y ahora puede experimentar sentimientos ya más elevados, sentimientos que ayudan el bien común, ayudan a la totalidad. Puede estar trabajando o cooperando con la Cruz Roja, con una ONG, trabajando pues en un hospital, en un servicio, algo en ayuda, en un servicio para con los demás. Por lo tanto, ese individuo ya tiene pensamientos para el bien común. Y sin darse cuenta, se va separando de lo egoísta, porque trabaja por el bien común. Por lo tanto, el egoísmo se va paulatinamente separando. No se tiene que separar totalmente para despertar esto, no. Él empieza a trabajar, se da cuenta que hay todo esto en él, pero empieza a trabajar para el bien común. Y a medida que va trabajando para el bien común, está pensando en el bien de la totalidad y no está pensando en esto. Y al no pensar en esto, no actúa con lo emocional. ¿Os dais cuenta? Y esto se va debilitando y finalmente se separa del cuerpo mental. Y entonces el individuo toma el control de sus sentimientos y de sus pensamientos. Pero, no obstante, vemos que hacia arriba, aún más arriba del bien común, encontramos el intelecto refinado, que antes hemos dicho, poeta, poesía, música, literatura, científicos buscan soluciones a ciertos problemas que aún necesita descubrir la propia humanidad, y así poco a poco se va interesando cada vez más para el bien común y para lo más elevado de la humanidad, y trabajando en estos dos se va separando de estos otros dos, y finalmente el individuo se queda con estos y empieza a tener sentimientos cada vez más elevados y gloriosos, y en un momento determinado se le despierta lo que se llama lo que es la llamada espiritual, esa llamada que viene de dentro, y en esa llamada espiritual hay una inquietud de búsqueda, y en esa inquietud de búsqueda pues lo lleva hacia otro subplano aún más elevado del que hablaremos más adelante, que sería este de aquí. ¿Se entiende el proceso este? Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Qué había más? Sí. Bueno, el de arriba, pues son pensamientos abstractos y elevados. Que estos pensamientos abstractos y elevados también tienen su ciclo de vida. Y en ese ciclo de vida también tienen el inicio hijo de nuestra propia conciencia, y vuelve otra vez a descargarse sobre de nosotros mismos, y es como si un ángel cayera sobre de nosotros, porque el que los ha iniciado es lo que se llama el ángel solar. ¿Y qué es lo que hace el ángel solar? Lo que es bien, lo que es bueno para la totalidad, y esos pensamientos vuelven a caer engrandecidos sobre de nosotros mismos. Cada encarnación esto lo hemos dicho, existe pues una muy estrecha relación entre las emociones y la mente. Y esto es algo que hemos de tener muy claro, de que esta relación hoy por hoy existe en todos nosotros. No podemos evitarlo en este momento. Hemos de tomar conciencia de ello, aceptarlo, porque la verdad es que cuando hay cosas que no nos gustan, no las aceptamos. Y al no aceptarlas, pasan en el subconsciente, porque las tapamos. Y se trata de descubrirlas y aceptar que hay eso en nosotros. Y desde el momento en que lo aceptamos, es que estamos dispuestos a cambiar. Ya las hemos aceptado y decimos, pues bueno, es verdad, soy así, debo de cambiar. Voy a hacerlo lo posible por cambiar, y ya nos esforzamos en cambiar ciertas cosas que ya no nos gustan, que estén en nuestro propio carácter. Así que existe una estrecha relación entre las emociones y la mente, lo que hace que para todo propósito práctico se les trate como un solo vehículo, ya que deseo y pensamiento actúan y reaccionan uno sobre el otro desde el mismo principio de su desarrollo, que es lo que antes os he explicado. Ya desde ese principio de su desarrollo actúan. El trabajo conjunto de ambos, kama manas, mente y cuerpo astral, se hace patente en nuestra vida emocional, la cual juega un papel muy importante en la vida del hombre corriente. Nosotros aún estamos en esa vida corriente, aún estamos dominados por esta personalidad. Hemos dicho que ese instrumento mental es la parte más elevada de nuestra personalidad. Es lo último que le queda a la personalidad, ese cuerpo mental inferior. Sabéis que hemos estudiado cuerpo físico, doble etérico, cuerpo astral, y ahora estamos en el cuerpo mental. Quiere decir que estamos a punto de morir como personalidad. Si trascendemos esto, ya no hay personalidad. Aunque vuestro cuerpo físico muera, estáis en la personalidad. La personalidad sigue existiendo. A su debido tiempo, vuestro cuerpo emocional también morirá. Y al cabo de un tiempo, vuestro cuerpo mental también morirá. Y vosotros continuaréis existiendo, pero ya no en la personalidad, sino en la morada del alma, que es el cuerpo causal. Ahí estaremos, en los mundos espirituales. Pero ya no tendremos personalidad, no tendremos mente, no tendremos cuerpo astral y no tendremos cuerpo físico, pero nosotros seguiremos siendo. Y eso que sigue siendo es lo eterno. Y en un momento determinado, después de todo un proceso que más adelante quizás hablaremos, si da tiempo a ello, no hoy, sino en otros días, decidiremos volver nuevamente a por otra personalidad. Y para obtener otra personalidad es preciso tomar vehículos mentales, emocionales y de carne física. Por lo tanto, volveremos a reencarnar en el mundo físico, pasando por el mental, por el emocional y por el físico, y volveremos a obtener nuevamente una personalidad mediante la cual vamos a experimentar nuevamente experiencias que vayan capacitando el desenvolvimiento de la conciencia para ir ascendiendo su plano tras su plano hasta encontrar su propia morada. Este es un poquitín de proceso, y hablaremos más adelante de la reencarnación si tenemos tiempo en este curso. El proceso de reflexión de las vibraciones físicas que son trasladadas desde los nervios y el cerebro al cuerpo emocional para ser convertidas en sensaciones, como las experimentamos, no termina allí, sino que por medio de otra reflexión estas emociones alcanzan la mente inferior y se convierten allí en percepciones en forma de imágenes, porque en el mundo mental las imágenes tienen forma. Nosotros no vemos ninguna forma en nuestro mundo mental, pero creamos continuamente imágenes. Pero sí que veis la imagen. Cuando estáis pensando en algo, por ejemplo, pensáis en una fuente. ¿A qué veis la fuente? Se os presenta la imagen de la fuente. Pensáis en un amigo y veis el amigo en vuestra mente. Hay una imagen del amigo. En vuestro padre, en vuestro hijo, en vuestra madre, tenéis la imagen de la persona o de la cosa que vuestro pensamiento está entretenido en ello. El trabajo, el viaje. Estáis con una imagen mental. Esa imagen mental automáticamente no se queda sola. Esa imagen mental automáticamente se reviste de un vestido emocional pertinente al tipo de pensamiento creado anteriormente. ¿Veis por dónde van las cosas? Y entonces sentís el pensamiento, tenéis la imagen y sentís el sentimiento del amigo, del padre, de la madre, porque hay sentimiento y pensamiento que se han unido en vuestra creación de imagen. ¿Lo veis? Se ha hecho la luz, muy bien. Esto es muy importante, son cosas que hay que ir analizando, porque no, las cosas no aparecen porque sí, aparecen porque cada uno de nuestros instrumentos tiene una función a realizar. Claro, entonces, si nosotros pensamos en alto y profundo, es decir, alto, pensamientos elevados y profundos al mismo tiempo, se van a revestir estos pensamientos de la materia emocional emotiva pertinente al tipo de pensamiento. Es decir, que si vosotros pensáis en la vida de los seres superiores, de los santos sabios que podáis imaginar, tal y si como pueden ser, cómo puede ser un hombre perfecto, que es un hombre perfecto, vuestro pensamiento os dirá, un hombre con unas cualidades excelentes, que hace el bien sin pedir nada y vive de una manera desinteresada en sí mismo y interesada en el bien común y de la totalidad sin pensar nunca en sí mismo. Esto es una persona que está rozando la perfección, digámoslo así. Está, no es perfecto, pero está rozando la perfección. Y entonces, si tenéis esos tipos de pensamientos, automáticamente se van a revestir de la materia astral o emocional pertinente a ese tipo de pensamiento. Entonces serán sentimientos ya elevados, que le darán una característica y una tónica emotiva a esa perfección, imagen mental creada por vosotros mismos. Y si eso se va continuando, aunque estemos en una mente concreta, en una mente elevada, hay una mente objetiva, estamos en un intelecto refinado. Y esto es muy importante, porque estamos apartándonos de los aspectos más groseros. ¿Lo veis? Entonces, pensamientos altos y profundos automáticamente dará como resultado sentimientos elevados. Que vosotros me diréis, sí, pero dicen en Teosofía que incluso los sentimientos habrá que dejarlos. Bueno, ya los dejaréis a su debido tiempo. No, ahora hacen falta, porque aún no los tenemos, esos sentimientos elevados, desinteresados. Aún no actuamos con ellos. Necesito experimentar un sentimiento de emoción hacia los demás, desinteresado totalmente. Aún no los tenemos. Algún pequeñito debe haber por aquí, pero no estamos actuando desinteresadamente para el bien común en su totalidad. Por lo tanto, aún no sabemos qué tipo de sentimiento vamos a experimentar a su debido tiempo, y también más adelante estos también habrá que dejarlos, porque en los mundos espirituales no hay sentimientos, hay percepciones cada vez más elevadas, y todo cuanto hace referencia a sentimientos emotivos quedan en el mundo astral. Si la conciencia va más allá del mundo astral y del mundo mental, entonces ya no cabe en los sabios, en los maestros de sabiduría, en la gran fraternidad blanca, ya no hay ningún tipo de sentimiento, solamente hay el bien común. Es decir, ellos se olvidan incluso de sí mismos, porque lo que quieren es la felicidad para la totalidad de la humanidad. Es lo que dice el Nirmanakaya cuando él ha abrazado el adeptado y dice, yo, que bueno, él se ha hecho merecedor del nirvana, de la felicidad total y absoluta, pero él renuncia a esa felicidad absoluta porque dice, yo no puedo ser feliz si la humanidad entera no es feliz. Van por aquí, ¿no? Y entonces los sentimientos no cuentan, cuenta la felicidad de todos. Y la felicidad no es un sentimiento, es un estado de liberación total y absoluta. Un sentimiento es una atadura, lo sabéis, ¿verdad? Un sentimiento es un apego, es una atadura. Y los sentimientos tienen que ser también... busco la palabra, vencidos, liberados, tienen que ser trascendidos. Tienen que ser trascendidos. Bien. Pensar es establecer una relación entre las imágenes presentes en nuestra mente y, por lo tanto, la calidad de nuestro pensamiento dependerá en gran medida de la naturaleza y el número de estas imágenes. En un principio vamos a tener que forzar la concentración en un pensamiento determinado y elevado, porque no es fácil elevar el pensamiento en algo elevado, porque la mente concreta nos va a distraer, nos va a distraer y nos va a llevar por otros derroteros. No pasa nada. En cuanto nos demos cuenta, hemos de decirnos a nosotros mismos: tengo que volver al pensamiento inicial y debo de estar atento a este pensamiento con el fin de que la mente no me distraiga. Porque la mente, como no va a tener entrada en algo elevado, la mente concreta me refiero, la mente concreta no va a tener entrada en algo elevada, pues quiere mantenernos a nosotros distraídos en su mundo, en el mundo de la mente objetiva. Ya lo hemos estado durante cientos y cientos de vidas, distraídos en el mundo objetivo. Y ahora se trata de superar ese mundo objetivo y entrar en nuestro propio mundo. Y cuando digo nuestro propio mundo, no es este mundo, aunque estemos en él. Este no es nuestro mundo es este. Aunque ahora, este está aquí. Esto está aquí. El aspecto conciencia, me refiero, está en la mente, en nuestro cuerpo emocional y en nuestro cuerpo físico. Y reacciona de manera trina y absoluta, como si fuera un solo cuerpo. Cuando hacemos algo pensamos que esto que hacemos ha sido espontáneo. Pues no, lo hemos primero pensado, lo hemos sentido y luego lo hemos hecho. Aunque haya sido espontáneo, primero ha pasado por la mente, se ha revestido de la materia pertinente, si ha sido una reacción violenta, espontánea, violenta, por ejemplo, se ha revestido de esa violencia emotiva y finalmente hemos hecho el acto. Ha sido un acto en la que ha intervenido la mente, nuestro cuerpo astral y nuestro cuerpo físico. Hay otras cosas que suceden a través de nuestro cuerpo astral que no pasan por nuestra mente, sino que hay emociones que populan a nuestro alrededor y que nosotros también sentimos ese tipo de emoción. Y en ocultismo hay algo que nos dice que lo semejante atrae a lo semejante. Entonces, aquellas emociones que populan a nuestro alrededor se sienten atraídas en algo que está en nuestro interior, y entonces esta emoción penetra y nosotros reaccionamos en ello. Aquí no ha entrado en contacto la mente, pero sí, por emoción y semejanza, hemos actuado por un sentimiento emotivo que está a nuestro alrededor. Por ejemplo, una persona en un momento determinado le coge unas ganas de reír enormes y contagia a las personas que están a su alrededor, y estas personas también se ponen a reír. Hay un contagio de emoción que existe en una persona o en otra, o bien se pone a llorar con tal desespero que también las otras personas se ponen tristes y lloran. Hay una transmisión que viene de fuera y que nos emocionan, y también hacemos lo mismo. Aquí no ha entrado en juego la mente, son las emociones. Ocurre lo mismo con la mente. En un momento determinado, nosotros estamos pensando algo y la persona que tenemos al lado lo verbaliza. Hay una transmisión. A esa transmisión se le llama telepatía. Pero aparte de esto, existen a nuestro alrededor, en nuestra aura mental, infinidad de pensamientos que tratan de penetrar en nuestra propia mente. Porque en nuestra propia mente hay pensamientos similares todavía que se sienten atraídos por estos otros pensamientos que populan alrededor de nuestra aura mental. Y entonces, si nosotros estamos atentos y uno de estos pensamientos entran, nosotros tenemos que darnos cuenta si ese pensamiento es nuestro o es el timbre, ¿no? Este pensamiento ha venido de fuera. Entonces nos daremos cuenta si es nuestro o ha venido de fuera. Lo hemos de analizar, pero para poderlo analizar, todo eso, hay que estar atentos a aquello que pensamos. Esto es una función de nuestra mente concreta. Estar atentos a todo tipo de pensamiento que pasa por nuestra mente. No podemos dejar liberada la mente y que esté en contacto. ¿Quién es el que está ahí? Eres un electricista, un contadero, viene a ver algo. Viene a ver algo, contador o algo. Yo digo, a lo mejor viene a escuchar, pero todavía no nos reirá. Bueno. Vamos a correrlo. Y continuamos. Mientras nos encontremos confinados, es decir, cogidos, en la región de nuestra mente inferior, estamos confinados a nombres, etiquetas, formas, a nuestras imágenes mentales, a lo que significa que no podemos conocer nunca las cosas como realmente son. Se ha olvidado la llave y quiere de entrar. La oficina de al lado, se ha dejado la llave y tiene todo enchufado. Y tenemos una terraza aquí. Bueno. Y ahora ya está con Luis. Por la ventana. Bueno. Por la ventana. Sí. Vale. Ahora ya sabemos de qué va, es que este entrar y salir, ¿qué pasa por aquí? Bien. No podemos tomar nuestras percepciones visuales y nuestras ideas basadas en el intelecto como realidades de la vida, de la cual ellas son representaciones parciales y distorsionadas. Esto es difícil también de aceptar y de asimilar, todo lo que estamos haciendo en nuestra vida. Todo esto es parcial y distorsionado, aunque nos parece que lo que estamos haciendo es correcto. En el trabajo, en la familia, en todo lo que estamos haciendo, nos parece que esto es correcto. Todo esto es distorsionado. Vaya por Dios. Sí. Sí, porque es personal. Dentro de la personalidad no hay nada que sea perfecto, porque todo tiene una finalidad, que es tener unas experiencias para que la conciencia vaya creciendo. Pero es distorsionado porque pensamos que aquello que hacemos es auténtico y real, y aquello que hacemos no es real, es irreal. Por lo tanto, es distorsionado. Distorsionamos la realidad en este sentido. Aunque nos parezca, y es claro, esto es muy difícil, es difícil de aceptar. Solamente uno se acepta cuando entras en estudios un poco más profundos sobre lo que es la realidad absoluta. Solamente existe una realidad, una. Y no existe una realidad para cada uno, existe una realidad para todos. ¿Veis? Entonces cuando entras en esa realidad total, entonces lo parcial deja de existir. Nuestras pequeñas realidades, nuestras pequeñas realidades son irrealidades, reflejos de una realidad. Esto sí, es un reflejo de una realidad, por lo tanto, si es un reflejo, no es real. Un ejemplo sería el sol. El sol, digamos, es la realidad solar. Y que lo que recibimos aquí son reflejos del sol. Pero ahora imaginad que uno de estos rayos del sol da en una botella. Y que de la botella se refleja una luz solar que va a una habitación de una casa que está a oscuras. Y ese haz de luz refleja en una pared una luz. Y entonces el que está dentro dice, ¡oh, eso es la luz! Porque siempre ha estado en la oscuridad. Esta casa siempre ha estado en la oscuridad. Y dice, ¡oh, eso es la luz! ¡He encontrado la luz! Él cree que ha encontrado la luz. Simplemente ha encontrado el reflejo de un reflejo. Porque es un reflejo del sol que ha ido a la botella, y de la botella se ha reflejado hacia una pared. Y entonces él sigue el reflejo, va andando y va siguiendo el reflejo, y finalmente se encuentra con una botella. Pero es un reflejo de la luz, porque si no, ¿qué sería? Claro, y tú eres un reflejo de la conciencia, si no, no estarías. ¿Entiendes el símil? El símil es que hay tu ángel solar, este es un poco lo que te quiere dar a entender, hay en tu interior el ángel solar. Ese ángel solar lanza un destello de su luz, pero el destello de su luz tiene que pasar por tu mente, por tu cuerpo emocional, tiene que pasar por ahí. Y entonces cuando tú lo recibes dices, he recibido la luz, acabo de recibir la luz. Y te das, si tú sigues un poquitín el itinerario de esa luz, entonces te darás cuenta que estás en tu cuerpo astral, no estás en la luz espiritual, estás en tu cuerpo astral. Sería la botella en este caso. La botella sería tu cuerpo astral, no estarías en lo real, estarías en tu cuerpo astral. Es para que entendamos, son aspectos similes de lo que es auténtico y oculto. Quizás entonces, la botella desaparecerá. Si quitas la botella, desaparece, claro. Quitas el reflejo. Y entonces puedes continuar siguiendo este reflejo hasta encontrar el sol, hasta encontrar tu ángel solar. Ya no es reflejado por nada, sino que tú vas directamente a la luz. Pero hoy por hoy hay ejemplos que vosotros ya conocéis. He recibido una intuición. ¿A qué conocéis esto? Que lo habéis oído muchísimas veces, ¿a que sí? He recibido una intuición. Hola. Lo que ha recibido en su principio era una intuición. En su principio era una intuición. Su origen. Su origen, la origen de la intuición, ya sabéis que es Buddhi. El origen de la intuición es Buddhi. De ahí surgiría la intuición. Nosotros nos encontramos aquí abajo. ¡Hala! Vamos a dibujarnos aquí. Nosotros nos encontramos aquí abajo. Pero la intuición que surge de aquí, del mundo intuitivo, del mundo intuicional, Buddhi, tiene que pasar por, en primer lugar, por el manas, manas superior, manas inferior, cuerpo astral y finalmente al cuerpo físico. porque aquí estamos. Esto que ha salido aquí es intuición, pero cuando nos llega a nosotros ya no es una intuición. ¿Qué es? Una corazonada, corazonada, o bien un presentimiento. Algo está ocurriendo a mi madre. He sentido, he tenido la intuición que algo le está ocurriendo a mi madre. Pero él no sabe lo que está ocurriendo. Por lo tanto, no hay intuición. Hay el presentimiento de algo está ocurriendo a mi madre. Llama por teléfono y su madre está enferma. Ha tenido el presentimiento, pero él no lo sabía. Ha tenido que llamar por teléfono. Y entonces se ha enterado. O la madre que siente un desgarrón en su interior y dice, algo ha ocurrido a mi hijo, cuando la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues su hijo había recibido un tiro, ella no sabía lo que le había pasado a su hijo, pero había tenido el presentimiento, un tiro, un accidente, una caída, lo que queráis vosotros, como ejemplo. Y entonces aquí abajo nosotros lo tenemos como presentimiento o como corazonada, pero no sabemos lo que ha ocurrido. Si tuviéramos conciencia búdica, nuestra conciencia que está en estos, en esta personalidad, que nuestra conciencia está en esta personalidad, esto, esto y esto figura nuestra personalidad, no sabe lo que está ocurriendo más allá. Ahora bien, si nuestra conciencia la trasladáramos aquí, entonces sabríamos perfecto, o aquí recibiríamos directamente lo que es la conciencia intuitiva, la recibiríamos aquí y sabríamos no solamente que algo ha pasado, sino lo que le ha pasado. Eso sería una intuición. Hemos estado usando las palabras mal. Claro. Es una cuestión de palabras, pienso, ¿no? No, es porque no hay noción de que existe, entre medio, existe estos estados de conciencia distintos. Hoy por hoy solamente conocemos nuestra conciencia personal. Pero más allá de lo personal no hay conciencia. El trabajo de todo estudiante en estas artes ocultas o ciencia oculta es la de encontrarse a sí mismo. Encontrarse a sí mismo quiere decir penetrar la conciencia en ese punto. Hoy la conciencia está de aquí, ¿la veis la flecha? De aquí para abajo. Nuestra conciencia trabaja de aquí para abajo. Pero nuestra conciencia no es de este mundo. La conciencia es de aquí hacia arriba. Pero como que ha encarnado, como ha encarnado, la conciencia está en la manifestación encarnada. Porque ha encarnado nuestra conciencia, llamada también alma que reencarna, ha reencarnado, ha tomado vestiduras. Por lo tanto, se ha desconectado de la realidad, siendo la realidad. Este es un poquitín. Y ahora se trata de que nuestra conciencia ascienda conscientemente hasta este punto y luego un buen empujón interior, una gran concentración sobre pensamientos elevados y profundos hacia la realidad y pegar el salto de aquí a aquí. Por eso se dice en el ocultismo que solamente hay un paso. Pero para que solamente exista un paso, hemos de trasladar nuestra conciencia en la mente más elevada de la concreta, es decir, el cuarto subplano. Porque por debajo, pues ya veis lo que tenemos, aquí abajo tenemos pensamientos instintivos, bajos, rastreros, nada. Aquí tenemos groseros y egoístas, y que los vamos conservando a pesar de que ya estamos en este punto intentando trabajar para el bien común. Y quizás ya experimentamos algo de esto, ¿eh? Poesía o en música o en otras cosas, algo estamos ya recibiendo de estos dos, pero no nos hemos desprendido de estos. Esto está muy arraigado en nuestro carácter, esto está muy cogido todavía. El mío, mío, lo mío, mío y lo tuyo también. Lo mío, mío y lo tuyo también. Eso está muy cogidito todavía en nuestro carácter. Así como decía, mira, lo tuyo, tuyo y lo mío también, esto no. aquí tendría que ser lo tuyo es tuyo y lo mío también. Ahí no estaríamos en este mundo, estaríamos ya en un mundo de que nos hemos desprendido de todo, no precisamos de nada, hacemos lo que dice Luis. Luis dice, mira, un techo, vestido y comida, y no se necesita nada más. Es una realidad, porque estamos aquí y necesitamos tener en vida este cuerpo para tener experiencias e intentar suplir lo negativo por lo positivo. Yo decía que sea una tontería. ¿Cómo? Yo decía que sea una tontería, que cuando tú has dicho techo, vestido y comida, ya no necesitamos nada más. Supongo que estás hablando en metáfora, ¿no? Es que yo soy un poco infantil y pienso, entonces no se haría el descubrimiento de la ciencia, ni se podría tener un laboratorio, ¿sabes lo que quiero decir? Sí. Porque lo han dicho de una forma tan simple, sí, que nuestra vida no puede ser tan simple, porque hay muchas cosas por hacer, ¿no? Pero esto solamente es para estudiantes del mundo oculto. Ah, ok, vale. Para los otros estudiantes de la vida del mundo, sí, necesitan todas estas cosas y tienen que hacer sus experiencias en todo eso. No quiere decir que el mundo se corte. Ellos tienen que seguir. Pero estamos hablando como estudiantes de ocultismo. Llegará un momento en que nosotros no vamos a necesitar nada de todas estas cosas. Porque habremos descubierto que hay una realidad absoluta y que esta realidad absoluta nos cobija a todos. Y que aquí venimos desnudos y de aquí nos vamos simplemente con las experiencias constructivas que hemos llegado a realizar en esta vida, y nos vamos sin nada, que toda la fortuna y toda la fama y todo cuanto hemos logrado ahí se queda y nosotros nos vamos. ¿Entendéis? Entonces, una manera de estar desprendidos de todas estas cosas, cuando hablamos de desapego, hablamos ya de personas que están intentando canalizar sus vidas hacia los mundos espirituales. Y entonces hacia los mundos espirituales no nos podemos llevar nada. Es decir, que el día que queramos pasar aquí, en ese paso, en ese dintel, aquí habrá alguien, digamos alguien muy negro, cuidado. Muy negro. Algo muy negro que está aquí. No hay nadie así, Es para que nos entendamos. Alguien muy negro que está aquí. Y cuando queramos pasar, dice, ahora estoy a punto, voy a pasar. Esto es una frontera. Esto es la frontera. Y él te dirá, bueno, las fronteras están abiertas. Te puede decir, ahora las fronteras están abiertas. Dice, sí, sí, pero yo tengo que pasar contigo. Porque tú me has creado. Yo hago parte de ti y tú conmigo no puedes pasar, porque yo soy lo negativo, soy tu sombra, eso negativo, desagradable que tú me has creado en las vidas. Estoy aquí y tengo que pasar contigo, por lo tanto, para pasar me tienes que transformar. Es una manera de explicarlo, hemos de explicar aquí para que entendamos que hay que transformar facetas de nuestro carácter que aún no han sido ni descubiertas. No han sido aún descubiertas. Pensad que en algunos momentos de vuestra vida habéis hecho cosas y os habéis dicho a vosotros mismos, ¿cómo es posible? Si yo no soy así. Pues sí, hay cosas que sois así, pero que en esta vida aún no se habían manifestado. Son escandas encerrados del pasado que en un momento determinado se liberan y entran en contacto con vosotros y entonces surgen y dicen, anda, pues acabo de descubrir algo que yo desconocía de mí mismo. Porque no sois fruto de esta vida sola. Sois el fruto de cientos y cientos de vidas y no tenéis ningún recuerdo de ellas. Cuando hablaremos de la reencarnación, os explicaré por qué no tenéis ningún recuerdo de vuestras vidas pasadas. Y os explicaré que hay personas que tienen recuerdo de estas vidas pasadas. Os diré el por qué no lo tenéis y os diré cuándo lo podréis tener. Eso está muy bien. Bueno, hombre, este lo debe saber, entonces debe... Yo no tengo ningún recuerdo, pero sé el proceso. El proceso lo sé y el proceso es... que eso se vuelva blanco. ¿Eh? Aquí lo hemos pintado negro para que veáis. Lo negro es para los bajos fondos. Lo blanco es para elevarlo. Porque pensad que evidentemente en los en lo más denso, en los pensamientos instintivos, se han hecho cosas muy desagradables. Se quiere fugar. Bueno, ahora os toca a vosotros, porque es que he mirado el reloj y ya no me queda tiempo. Una pregunta, va. Volviendo a los presentimientos, lo he entendido muy bien cuando lo has explicado. Pero se me ocurre pensar por qué todavía el mundo, que hay tantas, se ha descubierto tantas cosas inteligentes, personas muy inteligentes que han descubierto cosas, y hablan entonces de las diferencias, digamos, entre el hombre y la mujer. Y en cualquier libro, enciclopedia que miremos, encontraremos que se dice, porque la mujer es más, más intuitiva, a diferencia del hombre, que es más práctico. Esto se dice en todas las culturas. ¿Por qué se ha cometido el error de decir que las mujeres somos más intuitivas? No somos intuitivas, según tú, ¿no? Somos más presentidadoras. Exactamente, no tenemos un adjetivo. Pero entre el hombre y la mujer, el ser humano tiene una polaridad que es masculina y femenina. Sí. Las personas encarnadas en cuerpo femenino, sí es verdad, son más intuitivas que los hombres. El hombre encarna la fuerza y la mujer encarna la intuición. ¿Pero no habías dicho que la intuición no la tenemos nunca? ¿Tenemos un reflejo de la misma? Pero, de todas maneras, hay otro aspecto que tampoco os lo he explicado. Eso sería Atma, eso sería Buddhi, esto sería Manas, mano superior, este sería nuestro cuerpo mental concreto, este es nuestro cuerpo astral y este es nuestro cuerpo físico. Cuerpo físico. Bueno, entonces aquí ocurre lo siguiente. Atma es espiritual, es el primer principio de la vida espiritual, entra en contacto con nuestro cuerpo físico. Hay una conexión. Buddhi, una conexión con nuestro cuerpo astral. Sí. Y manas con nuestro cuerpo mental concreto. O sea, aquí hay una hay un contacto, ¿no? Pero no obstante, tiene que pasar a través de nuestros vehículos. La mujer, que es más femenina en este sentido, encarna lo que se llama el poder de la madre. El poder de Mula Prakriti, que es la creadora, por lo tanto tiene una sensibilidad para penetrar en los mundos creados. Entonces, a través de este proceso, es más sensible la mujer que el hombre. El hombre es más duro en su manera de pensar, porque él encarna la fuerza, el poder y la fuerza. El hombre encarna el principio fuego de Brahman, Dios. El principio fuego de Brahman, Dios, el hombre masculino. Y el femenino encarna el principio madre, Mula Prakriti, materia virgen del espacio. Todo esto, claro, sería entrar ya en pormenores más elevados de la teosofía. Entonces, uno es el fuego, uno es fuego, el hombre es fuego, y la mujer es agua. Mula Prakriti, la materia virgen del espacio, está simbolizada por el agua. Y el pensamiento divino de Dios está simbolizado por el fuego. Fuego con el poder de... A ver, ayúdame, el poder de Fuat, ahora no me salía la palabra. El poder de Fuat. Y es muy hermoso el proceso de la cosmología, porque te dice, bueno, no es que te lo diga, lo digo yo. Yo le llamo a este poder de Fuat, le llamo la pluma de Dios. Porque Fuat escribe las reglas, las leyes de la naturaleza en Prakriti, en la madre virgen del espacio, que es lo femenino. A ver, para que lo entendáis, ¿habéis visto la película Moisés? No, habéis visto la película Moisés, muy antigua. No, pero la película de Moisés. ¿Habéis visto cuando Charles Heston sube arriba, sirve allí a, exactamente, cuando sube al monte, Sinaí, y entonces hay un fuego viviente que está siempre encendido, y entonces hay una voz que le habla en su interior, no es una voz fuera, sino en su interior, y hay una lengua de fuego que surge de un fuego circular, una hoguera que está en el espacio, una lengua de fuego escribe sus leyes, los 10 mandamientos. Esto lo habéis visto en la película. Sí, eso sí, es verdad. En realidad, Fuad no escribe los 10 mandamientos. Escribe sus leyes en la naturaleza. Esas lenguas de fuego es lo que en teosofía llamamos Fohat, a lo cual yo le llamo la pluma de Dios. Porque la ideación cósmica, que es Brahman, de acción cósmica, cuando saca a Eva de sus costillas, digámoslo así, porque aún no ha aparecido el aspecto femenino, que es la Prakriti, la madre, de donde van a surgir todas las formas, en esa naturaleza él escribe sus leyes a través de Fohat. O sea, esto es un poquitín el proceso. Entonces hay que entender este proceso de que la madre, de donde van a surgir todos estos aspectos, es muchísimo más sensible, y que el hombre, por su aspecto, es más duro en cuanto a sentimientos. Pero llega un momento en que el hombre despierta su parte femenina, porque un hombre tiene la parte femenina dormida y la parte masculina despierta, y la mujer tiene la parte masculina dormida y su parte femenina despierta. Es por esta razón que la mujer es más sensible a ciertas cosas, pero cuando va avanzando la edad y el hombre cruza la línea de los 50-60 años, su parte femenina se despierta y su parte masculina se va durmiendo, a menos que esté muy cogido por estos dos. Si está muy cogido por estos dos, los está reforzando continuamente, llevando a cabo todo cuanto esto le da a entender. Pero si su vida es corriente normal, entonces la parte masculina se va durmiendo y se hace más sensible, y cualquier cosa hace que sus lágrimas corran por sus mejillas, se emociona, los nietos, mil cosas de ese tipo suceden, por lo tanto se hace más sensible, abraza un poco la poesía, mira un poco ya la puesta de sol, mira la naturaleza con otros ojos, mira las cosas de diferente manera, y así su parte femenina va abriéndose de dentro hacia afuera. En momentos en que la conciencia ha ido escalando grados hacia el interior, llega un momento en que el hombre tiene despierta su parte masculina y femenina totalmente, y eso es un adepto. Un adepto ha alcanzado el despertar masculino y femenino total. Por eso, en cada encarnación podemos venir como hombre o mujer. No quiere decir que una encarnación hombre y una encarnación mujer. Podemos repetir como una encarnación, con encarnación de hombre, podemos repetir hasta un número de 7 veces, pero no es aconsejable, porque se adquiere una actitud muy fuerte masculina. se acostumbra a dos, tres encarnaciones del mismo sexo y después se vuelve a variar de sexo para que se vaya armonizando el crecimiento y que nuestras experiencias estén bien armonizadas entre un aspecto y el otro. Esto es lo conveniente. Por eso que es importante tener en cuenta que si una encarnación la tenemos de mujer, pues y la repetimos, está muy bien, viene en la segunda encarnación de mujer, la mujer es muy femenina, en la tercera encarnación como mujer aún es más femenina, pero si repite más, se encuentra que en una encarnación que entre como hombre tiene la parte femenina aún muy desarrollada y piensa como una mujer teniendo un cuerpo de hombre, por ejemplo, ¿no? Y esto sucede. ¿Por eso que hay homosexualidad? Este es uno de los aspectos, porque hay dos clases de homosexualidad. Hay dos clases. Hay unos que nacen, que son estos a los que yo estoy nombrando, y otros que son por vicio, que es distinto. Otros son por este. Por vicio. Y entonces hay estas dos clases. El que nace, pues es muy sensible, ya los habéis visto. Y los podéis diferenciar. Hay otros que no lo son de sensibles, ni muchísimo menos. Estos son por otra cosa. Pero sí, la vida es agradecida, ¿no? Y provee de un cuerpo más apropiado para proseguir con la evolución, ¿no? Siempre te da el cuerpo más apropiado. Sí, apropiado a tu desenvolvimiento. Pero claro, si tú has repetido una encarnación varias veces y has cogido tendencias o femeninas o masculinas, depende de lo que hayas tenido como cuerpo, entonces hay una tendencia hacia una cosa u otra. Has tenido tus buenas experiencias, pero como no has trascendido estos, entonces estás siempre en el mundo de las formas. Y aquí, pues, que son trampas que tú mismo te estás poniendo. Yo siempre hablo por mí, y digo, mira, yo si es posible, una o dos repetidas, pero más no. Pero no lo elegimos. Elegimos. Vamos a ver, no elegimos. Hay más que decir. De elegir, en el estado actual de nuestra conciencia, no podemos elegir. No podemos elegir. Porque si pudiéramos elegir, ¿qué elegirías tú? Porque si cuando eliges, tendría que pensar. Claro. No, pero bueno, es que tú tienes que encarnar, ¿qué eliges? Pues mira, elijo hombre. Pero eliges hombre porque hay aspectos determinados que tú también vas a elegir. Familia, porque si puedes elegir la familia, el lugar de nacimiento, el país, puedes elegir todas estas cosas. O sea, si ahora en el estado actual de conciencia pudiéramos elegir, elegiríamos ser hijos del rey o de la reina. Estoy acentuando para que nos demos cuenta, para establecer diferencias. No buscaría, no naceríamos en una casa en la que falta de todo. Buscaríamos una casa que estuviera ya bien amueblada y que tuviéramos nuestra buena economía y que si pudiéramos estudiar y no trabajar, pues lo haríamos, escogeríamos. Por eso que no podemos escoger. Tenemos que tener las experiencias. Y finalmente, ahora bien, cuando tú trasciendes esto, quiere decir que hay control. Ahí la ley te permite elegir. La ley te permite elegir. Y el individuo, ¿sabes qué hace? Se dice, sea la naturaleza que elija y no yo. Entonces él ya no elige. Que sea la naturaleza la que elija y no yo. Porque es la naturaleza la que provee los cuerpos. Porque se dice que el ser humano es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida. ¿Y quién va a tomar? ¿Quién va a encarnar? La vida. La vida va a encarnar en un cuerpo. Entonces dice que sea la naturaleza que elija por mí. O sea, aquí cambia, ¿ves? Ahí se puede elegir, pero tú ya no necesitas todas estas cosas. Vives otro tipo de vida. Yo a veces, pues, hacen un programa muy bonito de tu tierra. ¿Cómo se llama tu tierra? Extremadura. Cantabria. Cantabria, es Cantabria. Es tierra de todos, ¿eh? Bueno, hay unos programas que son maravillosos y siempre hay... la imagen, no, el busto de un santo. Santo Toribio de Oliva. Bueno, de alguno u otro, ¿no? Hay varios, yo no recuerdo los nombres. Y te dice todo lo que ha hecho este santo, cuando en el programa, en este documental, te explica todo lo que ha hecho. Y entonces uno dice, realmente hay gente que se han desprendido de todo, porque su vida ha sido desprenderse de todos, de todo, y estar por todos. Una vida de servicio total, absoluto, y creando cosas para los demás sin tener nada. Y entonces, ¿qué vida tan fantástica y elevada que ha llevado este señor, ¿no? Y claro, pues la gente lo reconoce y lo tienen allí, pues, en estatua, ¿no? O sea, en estos programas ves cosas del pasado que siempre han habido sabios, que ellos han trascendido el tener cosas y vivir sencillamente, lo que antes he dicho, vivir sencillamente. Ellos lo han escogido: un techo, un vestido y comida, no tienen nada más. Pero hay, incluso con esto hay una historia, con esto termino. Ya están ahí, ¿no? Sí, sí. Ah, hay una historia de un sadhu que está hablando con un rey que era un maestro de sabiduría, y el maestro le está hablando al sadhu, y el sadhu se está poniendo nervioso, ¿no? Y quiere interrumpir al maestro, y el maestro no lo deja y continúa. Y finalmente, cuando termina el maestro de hablar, dice: ¿qué es lo que querías? Es decir, que el castillo se está quemando, maestro. Y dice: bueno, es igual que se queme. Y dice: pero es que tengo mi cuenco, porque no tenía nada el sadhu, pero tenía el cuenco. Sin el cuenco no podía comer. Y el rey se le estaba quemando, y el maestro se le estaba quemando. Y él dice: bueno, ¿y qué? Y el otro: tengo cuenco. O sea, no es el tener muchas cosas, sino el estar cogido a algo. Y el sadhu estaba cogido al cuenco, que no es nada, pero estaba cogido al cuenco. Una trampa. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Gracias. Respecto a esto de la sensibilidad, precisamente hace dos días que oí por la radio que hablaban de eso. El hombre, por sus quehaceres, no se impregna de esa sensibilidad. La mujer sí, porque pare, porque trabaja en casa, tiene que compartir con sus hermanitos, ocuparse de una serie de cosas más humanas, mientras que el hombre se ocupa de